Ahora Jazz. Música sin complejos, para oídos sin prejuicios. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz, ya saben, programa que está casi. ¿Qué canal Extremadura Radio dedica al mundo del jazz? Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido de la dirección técnica, Francisco Javier Rico. Hola, Francisco. Y aquí frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo, yo soy Javi del Barco. Bien, pues arrancamos. Nueva edición por delante. Esta que cumplimos esta noche y que hace nuestra edición número 1163 y que se supone el segundo programa recién iniciada séptima temporada. Sí, sí, estamos contentísimos y además hoy por partida doble. Les cuento, ya saben, iniciamos en esta semana, ayer concretamente, iniciamos nuestra séptima temporada de Ahora Jazz aquí en la Radio Pública Extremeña. Son 6 los años, pero séptima temporada que iniciamos. Pues ahora, en octubre de 2012, siguiendo, digamos, el curso radiofónico, o mejor dicho, curso académico, ¿no? Nos marcamos nuestro curso radiofónico, pues eso, desde octubre hasta septiembre del próximo año. El caso es que queríamos vestir nuestro inicio de séptima temporada de forma especial y no encontramos mejor contenido que presentar un disco del que venimos hablando desde hace semanas y que además supone un paso más, así al menos lo ve quien habla, en pro del jazz extremeño. Les hablo del primer disco como líder del saxofonista cacereño Luis Verde, toda una referencia del jazz aquí en nuestra región. Un tipo, pues, que eso, que ha dejado de ser promesa nacional, internacional, vaya. Bueno, fuera a un lado este tipo de etiquetas que tampoco viene a cuento. El caso es que ha dejado de ser promesa para convertirse en toda una realidad, y no ahora, sino ya lleva, pues eso, desde hace años siendo partícipe de la escena jazzística de nuestro país y con nota súper alta, ¿no? El caso es que hoy presentamos su primer trabajo como líder y vamos a centrar esta segunda edición de esta séptima temporada, maldita sea cuántos números, pues eso, en su música. Eso será justo después de que escuchemos nuestro estándar de la semana. Thank you. Wow, pues eso, iniciamos con jazz con mayúscula, con este The Sun Is You, que es nuestro estándar de la semana, que por cierto ayer también lo pudimos escuchar. Ya saben que nuestro espacio se desarrolla las noches de miércoles y jueves, entre las 11 y las 12, y que tenemos dos hilos que se desarrollan horizontalmente a lo largo de nuestra programación semanal. El favorito de la semana, que por supuesto también en esta séptima temporada va a estar dedicado, vamos a mirar muy de cerca a nuestro jazzista del país, vamos a acercar más aún si cabe la música que hacen los músicos que hacen jazz aquí en nuestro país o los músicos españoles que están trabajando en otras fronteras, pues a través, entre otros, de El Favorito de la Semana. Y como les decía, otro de los hilos que se desarrollan de forma horizontal es el estándar de la semana en esta primera ocasión, o en el primer estándar de esta séptima temporada, este de Sun Is You. A partir de ahora, pues nos emborrachamos, se puede decir. Bueno, sí, más a esta hora de la noche, ¿no? En fin, no sé quién. Que sí, que nos emborrachamos con la super música que nos trae como primer trabajo, como líder, el saxofonista cacereño Luis Verde. Jazz. Dos puntos. Bueno, pues están escuchando música de estreno aquí en nuestro espacio y yo francamente creo que por marcarnos así el pegos de nivel mundial, un estreno de música de un músico extremeño y de sus músicos, vaya, también así entrecomillados, ¿no? Estamos encantadísimos de estrenar esta séptima temporada de Ahora Jazz. Con contenidos de estreno también propios y con la marca de un músico extremeño que ha tenido que marchar fuera, pues eso, para formarse, para enterarse bien de qué va esta película, ¿no? Pues eso, que lo veníamos anunciando desde hace algún par de días, la semana pasada ya hablamos de él, de esta música, y hoy pues ya estamos presentando el debut discográfico como líder del cacereño Luis Verde, al que por cierto creo que tenemos ya por ahí del otro lado del teléfono. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Javi. Estamos encantados de tenerte por aquí de nuevo. Yo igualmente, man, como siempre. Bueno, para los que no conocen a Luis Verde, los habituales que nos siguen en este espacio ya saben quién es, la gente de la música en Extremadura saben de qué tipo estamos hablando, pero en cualquier caso, a Luis lo conocemos por aquí porque no deja de ser uno de los referentes del jazz de nuestra región, aunque hace carrera fuera, hace carrera fuera. Y la música que venimos escuchando en estos últimos minutos es suya ya a título personal, porque nosotros fundamentalmente conocíamos a Luis a través de un proyecto, el Citric Trio, del que venimos dando cuenta pues desde hace ya cuando menos un par de años. Sin embargo, pues eso, disco debut, estreno de el señor Luis Verde. Luis, supongo que contentísimo, maldita sea. Pues la verdad es que sí, la verdad es que no me puedo quejar en absoluto, tío, y es una yo qué sé, una gratificación, ¿sabes? Ya, bueno, tú sabes como músico también que ya simplemente haber grabado algo y estar contento es algo positivo. Además, a ver, la cuestión está en que de un tiempo a esta parte te tenemos situado en Madrid, ¿no? ¿Cuántos son ya? ¿Un par de años, cuando menos? Pues casi, sí, vine en diciembre hace un par de añitos, uh-huh. Y ya así como un año y 8 meses, un año y 9 meses, digo. Por tanto, 2 años ya de tu estancia en Madrid, anteriormente fueron 4 o 5 aproximadamente los que pasaste en el País Vasco. Sí. Y anterior a eso, también tiempos en la Comunidad Valenciana, en fin, lejos de, un tanto, digamos, entrecomillado también, de tierras extremeñas que han servido sobre todo para formarte musicalmente en esto de la historia en esto de la música de jazz, ¿no? Sí, al final en Extremadura, porque bueno, tú bien lo sabes que no teníamos posibilidad de seguir formándonos en la música moderna, que es lo que a mí me gustaba. Y nada, o sea, yo en mi tierra siempre he encantado de volver, pero claro, las posibilidades son las que son y hay que contar también con que somos músicos y lo bueno que tiene ser músico es que viajemos a donde viajemos podemos aprender más música. Uh-huh. Además, yo creo que eso es casi uno de los requisitos indispensables, ¿no? No solo divertidos, sino que indispensables para seguir creciendo, ¿no? Sí, sí, claro, es inevitable porque al final la que estudiamos o que nos gusta es de otro sitio también, muchas veces. No, uh-huh. No solo con la música popular de tu tierra, vale, hay que conocer todo lo que se pueda. Uh-huh. Hace tiempo me dijo un Will Vinson, estuve un saxofonista uh-huh. inglés, y el tipo me dijo que estábamos dando una clase y me dice, no te preocupes, yo ahí preocupado, no me acuerdo muy bien por qué. Si igual yo sé un 5% de toda la música que hay en el mundo, tú sabes un 3, pues ese 2% que sé te lo enseño, ¿no? Claro. Bueno, pues eso, una de las virtudes de viajar. En cualquier caso, el disco que tenemos sobre la mesa, que estamos presentando ya hoy y que te has currado, que has trabajado, o por lo menos que has grabado, ¿hace cuánto? ¿Hace apenas un par de meses, 3 meses a lo sumo? Sí, o sea, el disco lo grabamos a principios de julio aquí en los estudios Cata en Madrid y la verdad es que ha sido cosa de este año. O sea, la música, muchas de estas canciones, claro, amigos ya que me conocen de hace más tiempo, que toco con ellos hace tiempo, saben que esa música me iba rondando un poquito, pero no sé por qué este año se han juntado todas las circunstancias posibles para que yo tuviera las herramientas para poder sacarlo adelante y la verdad es que contentísimo. Uh-huh. Por tanto, estamos hablando de mes de julio en el que decides entrar a grabar la música que supongo vienes trabajando en los últimos meses o también hay composiciones ahí de, en fin, no sé, de tiempo, de años anteriores. En fin, ¿cuándo empieza Luis Verde a trabajar como compositor? ¿Cuándo empieza Luis Verde a tener necesidad como compositor? Necesidad también un poco me vino cuando estaba en San Sebastián, en la escuela, que eso es casi inevitable porque obligatoriamente tenías asignaturas de composición. Pero realmente una necesidad real de sacar lo que yo llevaba dentro o intentar plasmarlo fuera, un par de añitos. O sea, este disco, todas las composiciones son de este año, excepto una. Uh-huh. Porque además, eso, te conocíamos ya coliderando el Citric Trio, del que eres partícipe. Sí. Y en este disco, pues, aportas tú todas las composiciones. O no sé si hay algún tipo también por ahí de tema de arreglo o de composición de otro autor. No, da la casualidad que todos los temas son míos también. Y sí, es que salió así y tenía ganas de intentarlo y me cuadró todo. Uh-huh. Vámonos con la formación. ¿A quién tenemos por ahí? Porque supongo que además son todos músicos también radicados ahí de tu círculo en Madrid, ¿no? Claro, pues tenemos a un grupo de finalitos, la verdad. No son todos grandes músicos y encima, aparte de que son increíbles músicos, son amigos increíbles, ¿sí? Pues tenemos a Michel Olivera, que es un batería cubano que lleva solo un añito en Madrid, que oiréis hablar de él más a menudo. A Luis Guerra, que es el también cubano pianista, que es un genio. O sea, este tipo es una de las cosas más impresionantes que he visto yo de gente no famosa, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. A Ander García, que es que es el contrabajista de Bilbao, que con el que llevo compartiendo 6 años ya música. Uh-huh. Roberto Pacheco, trombonista, es el único natural de aquí de Madrid, creo que es de Pinto. Uh-huh. Y Ariel Bringer, también, que es saxofonista, también cubano. Por tanto, formación internacional, vaya. Sí, sí. Claro que sí. No sé si se te queda, a ver, es una pregunta que yo hago, sobre todo porque sé que hay muchísima, los lazos de amistad son enormes y los lazos musicales también. Uh-huh. En fin, se me ocurre por ahí casi situar a tipos como el señor Roberto Lorenzo, también trombonista. Supongo que la distancia, el hecho de que él esté ahora mismo en Holanda, también hace imposible contar con ese tipo de músicos, ¿no? También cercanos musicalmente, ¿no? Son cercanos musicalmente y en cuestión de amistad, pues Roberto es amigo mío, o sea, es uno de mis mejores amigos desde que soy pequeño. Pero como Roberto, muchos otros. Muchas veces yo empecé a pensar cuando quería grabar en con quién quería contar, y al final también es una cosa importante la cercanía, porque la gente con la que me muevo ahora mismo, la gente que está conmigo compartiendo Madrid, la gente que lleva conmigo enseñándome y compartiendo y viviendo conmigo los últimos 2 años. Roberto vive en Holanda, entonces es complicado, más allá de la grabación, que ese tipo de cosas siempre lo puedes cuadrar, pero bueno, ya sabes, imagínate los conciertos que te salen después, todo eso es más complicado. Me pasó un poco, también un poco parecido con Hilario Rodeiro, que baterista. Es un amigo, un increíble y uno de los mejores amigos igual. Pero claro, al final hay que contar con la gente de cerca, que al final son igual increíbles amigos míos también. Y cuéntanos, porque el proceso de grabación, no sé, que lleva un par de días, o 3 días. ¿El qué, perdona? La grabación en sí, el proceso de grabación en el estudio, ¿qué fueron? ¿2 sesiones, 2 días, 3 días? ¿Cómo fue la cosa? El proceso de grabación fueron 2 días, pero al final fue 1 día y medio. Y la verdad es que todo bastante fluido. O sea que en día y medio estaba aquello listo. Sí, la grabación estaba. Y cuéntanos, ¿tiempo de ensayo hubo antes? En fin, el tiempo de organización, de papeles, de tomar contacto, en fin, ¿cuánto tiempo llevó concretar la idea? Pues mira, si digo la verdad, fue poquito, fue 1 semana de ensayos. No tuvimos la posibilidad de hacer muchos conciertos antes porque por circunstancias, pero es lo que te digo, con estos grandes músicos al lado todo mucho más fácil. Bueno, ¿y cuándo vamos a poderte ver con estos músicos tocando tu música? Porque me decías por ahí que a mediados de octubre hay presentación ya oficial en Madrid, ¿no? El 18 de octubre ya presentamos en el Bogey, que es un club mítico de jazz de aquí de Madrid. Y ahí será la presentación oficial. Esperemos que esté todo a punto, para que no haya ningún lío. Y la pregunta que cabe hacer ahora es, ¿cuándo te veremos por aquí, por tierras extremeñas, con tu música, con tu grupo? Me encantaría ya mismo, pero ya sabes que la cosa está complicada. No sé, yo en cuanto tenga ya todo el material, empezaré a hacer el típico trabajo de oficina que nos toca a todos los músicos, que eso no te lo enseñan en la escuela. Que deberían enseñarlo también, ¿no? Una asignatura de cómo vender el producto, ¿no? Claro, porque al final es necesario, al final la gente va a escucharte y tienes que vender el producto, como tú bien lo has dicho. Y tenemos, por tanto, cita el 18 de octubre en Madrid, en Bogey, escenario mayúsculo también, ¿no? Supongo que es una satisfacción poder presentar y poder empezar a moverse ya. Bueno, desde hace ya un tiempo te vemos en escenarios principales de los circuitos nacionales, pero en fin, marco importante, ¿no? La verdad es que es bonito el sitio, es como que todo el mundo que viene de fuera, incluso todos los músicos de España al final tocan ahí. Y es una gratificación poder presentar el disco ahí, la verdad. Por cierto, disco que sale con sello, ¿no? Te tenemos ahí ya presentes a través de Yucali Musics, si no me equivoco. Eso es. Sí, es un sello así independiente, así pequeñito, de aquí de Madrid. Pero la verdad es que muy buen trato, muy buena onda, encantados con él. Y Luis, la pregunta del millón, maldita sea, ¿dónde podemos comprar el disco? ¿Dónde podemos hacernos de él? Pues el disco, bueno, creo que saldrá en todos los formatos, o sea, estará en todas las tiendas virtuales, Spotify, iTunes, Amazon, y luego creo que en tiendas físicas, pues bueno, como ya tampoco quedan muchas, Fnac y Corte Inglés. Y bueno, página web del sello discográfico, como mi página web, que está en construcción. Bueno, ya sabes que todo esto es lento. Bueno, pero sirve también para empezar también a trabajar todo ese tipo de parcelas que un músico también tiene que tener presentes, ¿no? En fin, la cuestión. Son totalmente necesarios. Mira, al final nosotros tocamos una música popular que viene de Estados Unidos y siempre que me encuentro con un estadounidense tienen esto clarísimo. A nosotros nos falta un poquito de eso. Bueno, pues nos falta de eso, pero tenemos no de otras cosas. Claro, no, de otras cosas también lo hay, maldita sea. Estamos hablando con uno de los músicos referentes, sin ninguna duda. Y no solo del jazz extremeño, con lo escaso que es, sino del jazz nacional. Un tipo que ha pasado de dejar de ser promesa a ser toda una realidad. Luis, solo nos queda, pues eso, felicitarte por el trabajo que seguiremos disfrutando y descubriendo aquí. Y esperemos que pronto te tengamos por tierras extremeñas con este trabajo. Yo encantadísimo, y haré todo posible para estar por allí cuanto antes. Y nada, Javi, mil gracias por el trato de siempre. Ya sabes que encantado de estar contigo. Aquí siempre hay espacio para los músicos extremeños y para tu música, sobre todo. Luis, nos quedamos con uno de los temas. No sé, elige tú. Aún está todo muy reciente, las escuchas son pocas para mí personalmente del disco. No sé, maldita sea, con qué quedarme. Cuéntanos tú. Pues no tengo un preferido. La verdad es que, mira, al final... Mira, este año, mira, una cosa que quería contar. Este año he aprendido una cosa para mí muy personal, y gracias a juntarme con estos músicos, de sobre todo la actitud que tienes a la hora de tocar y de aprender a ser tú mismo en el momento que estás ahora. sea, que siempre ya sabes que todos los músicos tenemos, no, porque dentro de 6 meses quiero conseguir tal, porque voy a estudiar para tal. Y eso yo creo que está muy plasmado en el disco. Y es una alegría, así que para mí todos mis niños y todas las canciones me encantan. O sea, te dejo elegir a ti, la que prefieras. Bueno, pues nos quedamos con el primer corte que salga además directamente casi de forma aleatoria. Lo dicho, Luis, abrazo enorme y esperamos tenerte muy prontito por aquí. Dale, un abrazo. Bien, pues hasta aquí el tiempo que dedicamos de momento a la super música luminosísima, como este tema que acabamos de escuchar, este Antebasín. No sé si digo bien, maldita sea, en fin. Hemos ya perdido la oportunidad de preguntárselo al propio Luis. Pero, como les decía, un disco luminosísimo, música luminosa y súper potente, la que presenta el señor Luis Verde en este su primer trabajo como líder. Por cierto, que lleva por título, que tampoco lo he aumentado, Rule of Distraction. Maldita sea, complicado también de pronunciar. El caso es que continuamos adelante, seguiremos dando cuenta, por supuestísimo, aquí en nuestros espacios, en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio, de este super disco que firma el cacereño Luis Verde. Y les decía que continuamos adelante y lo hacemos con nuestro favorito de la semana. En esta ocasión nos marchamos hasta la Comunidad Valenciana para recuperar un trabajo también sensacional del señor Jesús Santandreu, el Chiquet, que hace ahora 3-4 años aproximadamente nos trajo Out of Cage, y concretamente este tema, que es nuestro favorito de la semana, este Mustafa Sostenido. We'll be right back. Ahí tienen ese Mustafa sostenido, que suena Jan Steps, obviamente montado sobre los cambios del señor Coltrane, y que firma el chiquete, el señor Jesús Santandreu, que tuvimos por aquí hace también ahora, pues eso, 3-4 años, presentando además este mismo trabajo, esta misma música, con, entre otros, el señor Yago Fernández, creo que digo bien, en fin, ahora me pongo en duda, no recuerdo exactamente si es su apellido, creo que sí, maldita sea, que es baterista y que además es compañero de promoción, si no me equivoco, del señor Luis Verde, del que hablábamos anteriormente, un baterista gallego, ¡guau!, increíble. Y ahí está sentado, detrás de este super tema, este Mustafa tenido que firma el señor Jesús Santandreu. Nosotros continuamos adelante, ya saben, en esta primera semana de esta séptima temporada que iniciamos, pues eso, a primeros de octubre. Ya saben que desde Ahora Jazz, desde Canal Extremadura Radio, pues seguimos trabajando para hacerles llegar no solo el jazz que se realiza aquí en nuestro país, que es mucho y muy bueno, este es mi parecer, podríamos discutir un montón de cosas al respecto de la situación laboral de los músicos, absolutamente precaria y pésima, como tantos otros sectores, maldita sea. Podríamos hablar también de la gestión de los festivales, de la gestión de las escuelas, de la gestión de los conservatorios, de la implantación escasísima de la música moderna en nuestro país, pero no nos toca ahora. En fin, son contenidos de los que venimos hablando y de los que seguiremos hablando. Y también, por supuesto, atenderemos a nuestra propia región, a nuestra propia escena, entre comilladas, si podemos hablar en esos términos, que sí, maldita sea, claro que sí. El caso es que esta es la ventana abierta no solo a los músicos que se dedican a esto, sino sobre todo también a los aficionados, que afortunadamente cada día son más y de un tiempo a esta parte creciendo, pues eso, de forma exponencial aquí en nuestra región. Y no solo desde un tiempo a esta parte, ya saben que este año, en 2012, se cumplen 25 ediciones del Festival de Jazz de Badajoz, del que estamos ya en disposición de anunciar figuras y músicos y artistas que van a pasar por ahí. Entre otros, pues el señor Lionel Lueque, guitarrista, el grupo del señor Jerry Bergonzi, nada más y nada menos, o el propio Chano Domínguez. En fin, y nos tenemos que seguir mordiendo la boca, porque quedan un montón de actividades por definir, por concretar. Lo que sí está concretado son las fechas del festival, del 7 al 10 de noviembre, primera semana de noviembre en esta ocasión, para el Festival de Jazz de Badajoz, que por supuesto también, obviamente, sigue dando cancha a los proyectos extremeños que se dan cita en la región o fuera de ella a lo largo del año. En esta ocasión son tres las noches de jam sessions que hay por delante y una va a ser muy especial, y en esta sí es la que me tengo que morder la boca, porque va a ser una actividad que, en fin, nosotros esperamos con muchísima ilusión. Sí, sí, ya iremos dando cuenta puntualmente. El caso es que les decía que no solo dar cuenta de nuestros músicos, sino también de los aficionados, del propio jazz que se hace aquí. 25 ediciones, que no años del festival, porque el festival nació arrancó en el año 84, con lo que el jazz aquí no es cosa de hace un par de años, o tres o cuatro, de 2000 a esta parte, sino que ya en los 80 había un pozo importante de aficionados al jazz que dieron paso a generar pues eso, conciertos, festivales y sobre todo músicos que estamos viendo ya que tocan un montón. Ya hay desde hace, pues eso sí, desde hace ya 10 años aproximadamente. Y una muestra de ello es el señor Luis Verde con el super disco que acaba de lanzar, que nos ha quedado todo pasmadísimo. Bueno, que no me enrollo más, que seguimos adelante y lo hacemos anunciando también nuevos conciertos, nuevos ciclos que arrancan temporada. En esta ocasión nos vamos a marchar hasta Andalucía, hasta Sevilla concretamente, porque sigue siendo otro de los lugares en los que los músicos extremeños verse reflejados, y uno de los escenarios en los que también dan cabida de cuando en cuando a músicos extremeños. Concretamente el Café Eureka, en la Alameda de Hércules, comienza este mismo domingo su temporada de conciertos, una temporada que de la que está al cargo el señor Manolo Calleja, el contrabajista mítico de la capital hispalense, que también ha estado por aquí en numerosas ocasiones. Recuerdo ahora mismo de cabeza un concierto que ofreciese en 2003 en el ciclo del Museo de Bellas Artes de Badajoz. Sé que se realiza todos los años en el mes de julio, en el patio del Museo de Bellas Artes. Bueno, que se realiza todos los años, no, que se venía realizando. Este año ya saben, fuera, coyuntura económica, crisis, pasta y todo ese tipo de cosas, y este año festival fuera. El caso es que el señor Manolo Calleja, contrabajista y pianista, está al frente de las jam sessions y de los conciertos del Café Eureka de Sevilla. Y este mismo domingo arrancan con un invitado de excepción, el trompetista Julián Sánchez. Thank you. Bien, pues ahí tenían ese Ligia maravillosísimo que yo sigo gustando poner, no semana tras semana porque me parece un poco ya rizar el rizo, pero sí cada X tiempo hay que pasarlo por aquí porque me parece que es una grabación sublime, derroche de sensibilidad, de musicalidad, en fin. Javi Galiana, el pianista gaditano, también está sentado al piano, perdón, que también está cantando, obviamente está sentado al piano, además él es el que ha escrito el arreglo, y el señor Julián Sánchez, en esta ocasión al fliscorno. Este tema, este Ligia de Jovine, está incluido en el primer volumen de Aires, su primer trabajo como dueto. Bien, nos vamos a marchar ahora a Portugal, porque también tenemos que mirar a nuestro país vecino, no solo porque nos toca directamente, sino porque su escena también es absolutamente sensacional. El jovencísimo saxofonista algarvense de Tavira, Desiderio Lázaro, también en este mismo, en estos mismos momentos, en estas últimas semanas, semana y media, lanza su primer trabajo discográfico, yo creo que es ya su tercer trabajo como líder, un disco que lleva por título Samsara. Thank you. tienen. Con el tiempo encima ya vamos a ir despidiendo nuestra edición número 1163, la que hace la segunda en esta recién iniciada séptima temporada de nuestro espacio de Ahora Jazz aquí en Canal Extremadura Radio, en la radio pública extremeña. En fin, un gracias también enorme, obviamente, a todos los que nos seguís a través de las ondas y a través de internet. Ya saben que nuestro blog vuelve a estar activo, actualizando contenidos y noticias. Para esta semana no tenemos ningún apunte de concierto aquí en la región, pero bueno, ahí damos el apunte de Sevilla, sobre todo para los músicos aficionados del suroeste de nuestra provincia y para los aficionados que nos siguen desde Andalucía, desde Sevilla concretamente, que nos consta que son muchos a través de internet, pues ahí tienen esa cita, no solo en el Café Canalla, que programa todos los viernes noche en la calle Torneo, sino también el domingo con ese inicio de temporada en el Café Eureka a través del señor Manolo Calleja. Creo que por ahí están Nacho Mejín en la batería y no sé quién más. Ah, maldita sea. Se queda ahora ahí en el tintero el guitarrista, el pianista. En cualquier caso, invitado de excepción, el señor Julián Sánchez. Lo dicho, que nos marchamos y lo hacemos con el fondo sonoro de la música del señor Desiderio Lázaro, otro de los grandes, grandes, grandes, grandes saxofonistas, no solo de la escena portuguesa, no solo de la escena peninsular, sino yo diría también de la escena europea, un tipo jovencísimo formado entre Portugal y Holanda y que pasa por ser, pues eso, uno de los grandes tenores de Portugal. Les decía que nos marchamos recuperando un trabajo de excepción, el único trabajo grabado en formato de Big Band del señor Joe Henderson. Hasta el próximo miércoles, ya saben, aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós.